preguntan los muchachos. Ese color tan verdoso debe ser de algún empacho. Es que nadie va a creerlo esto que a mí me pasa. Era un plato volador cada tanto por mi casa. Y la linda marcianita desde adentro del platito me dice: suba terrestre, volarás al infinito. Internado ya en la nave se me manda a desnudar. Tocándome anatomía dice que me va a estudiar. El negro y la marcianita se fueron con poca ropa. Volaron por las alturas y bajaron en la boca. El negro y la marcianita se fueron de mil parrandas. Entre cumbias y merengues la llevó pa' la bailanda. El negro y la marcianita se fueron con poca ropa. Volaron por las alturas y bajaron en la boca. El negro y la marcianita se fueron de mil parrandas. Entre cumbias y merengues la llevó pa' la bailanda. Con esta marcianita sí que me hago el plato volador. A esta marcianita le hago ver las estrellas. Anda. Lo que ella siempre ordena cuando analiza mi antena es que le mueva el radar y haga sonar la sirena. Que frote su antenita para activarse y vibrar. Después largo un polvo verde que es lo que la hace volar. Ahora sepa todo el mundo que este color aceituna se me pega de esta loca cuando me lleva a la luna. Esa linda marcianita desde adentro del platito me dice: lindo terrestre, volemos al infinito. El negro y la marcianita se fueron con poca ropa. Volaron por las alturas y bajaron en la boca. El negro y la marcianita se fueron de mil parrandas. Entre cumbias y merengues la llevó pa' la bailanta. El negro y la marcianita se fueron con poca ropa. Volaron por las alturas y bajaron en la boca. El negro y la marcianita se fueron de mil parrandas. Entre cumbias y merengues la llevó pa' la bailanta. Mira cómo baila el negro. Y la marcianita. Volaron por las alturas y bajaron en la boca. El negro y la marcianita se fueron de mil parrandas. Entre cumbias y merengues la llevó pa' la bailanta.